Muy buenos días, Lescano. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien. Cuéntenos, contanos de qué se trata este estatuto que se va a trabajar para que tengan prioridad las víctimas de trata. Bueno, es un convenio marco que el Consejo aprobó en vista de que fue firmado por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat en la persona del secretario de Hábitat, Maggiotti, junto con el Comité de Lucha contra la Trata de Personas, que el titular es Gustavo Vera y que depende de la jefatura de gabinete. Así que, en principio, los sujetos institucionales son el Ministerio y el Comité. Por lo tanto, lo que se pone a consideración es que las provincias deben, si es que así lo consideran, adherirse a ese convenio marco. Por lo tanto, bueno, lo aprobado en el Consejo es eso, el convenio, y hablándolo el día lunes con el gobernador, la reunión fue el viernes, por supuesto que nos da su decisión política de que procedamos y que avancemos en la confección de la adhesión. Así que bueno, en eso, esos son los próximos pasos. ¿La adhesión iría a Cámara de Diputados? No, no, no. ¿No? Este es un convenio entre el Ejecutivo Bien. y sí intervienen otros organismos del Ejecutivo, y ahí la Subsecretaría de Derechos Humanos cumple un rol importante dentro del convenio próximo a firmarse, y por supuesto, gerencias del Instituto de la Vivienda, que son las que tienen la adjudicación a su cargo. Así que el próximo paso ahora, en este momento, personalmente estoy en Pico, así que hemos tomado contacto con quienes deben ir leyendo el acuerdo para ir empezando a definir algunas cuestiones operativas, y el próximo paso será, después de eso, hablar con Gustavo Vera, el titular del comité, como le decía, dependiente de la jefatura de gabinete, y avanzar en esa adhesión que tenemos que hacer. Una adhesión un reclamo que se está pidiendo desde hace muchísimos años, ¿no? El acceso a la vivienda para las sobrevivientes de explotación sexual y de trata. ¿Es prioridad entonces para el gobierno de La Pampa? Sí, para el gobierno de La Pampa es prioritario, por eso el viernes fue la reunión en Comodoro Rivadavia, y el lunes, ni bien pude conversarlo y hacer el informe, el gobernador tomó la decisión inmediatamente, sin lugar a duda, que son prioridades del Ejecutivo pampeano, y además, en este caso especial, porque no iría por cupos. Esto tiene que ser una cuestión mucho más rápida, por supuesto que en la construcción de vivienda y demás. Uno sabe que la necesidad es para hoy, y sin embargo, hacer una vivienda entre licitación y construcción, estamos hablando de 2 años vista, ¿no es Claro. cierto? Pero bueno, estamos en construcción, ya estamos licitando otras viviendas, y que son momentos para ir operando estas formas de inclusión o de ampliación de derechos, que no solamente es para la trata de personas, sino que otros sectores de la sociedad que también van a tener prioridad, y esto lo podemos hablar más adelante, sobre decisiones que hay que ir tomando para darle cupos a sectores vulnerables que necesitan urgencia para la vivienda. Gracias por estos minutos, Lescano. No, faltaba más. Gracias a ustedes, y seguimos conversando cuando lo requieran. Jorge Lescano, titular del IPAP, pasó por los micrófonos quermeseros.